Sube el volumen a tus auriculares porque va a comenzar Plan 42. Un podcast sobre la cultura friki. Cines, series, juegos, cómics y literatura. Puedes escucharnos en iBooks, iTunes, Spotify y Google Podcast. Y además en tu podcatcher favorito. Puedes vernos en directo los lunes en Twitch. O cuando a ti te dé la gana a través de YouTube. Además, nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y Telegram. Ahora sí, ya llegan los podcasters más poderosos de la Tierra. Empieza Plan 42. Buenas, buenas, buenas. Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Plan 42, capítulo 207, en el que venimos a hablar de la PlayStation 3, tercera generación de las videoconsolas de Sony. Y para hablar de ellas me acompañan Alejandro. Hola a todos. Alfredo. Buenas a todos, supervivientes. Y aquí un invitado por cortesía de Hot Factory, tenemos al señor Solid. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches. Qué tal estáis, chicos? ¿Preparados para hablar? Sentado. PlayStation 3. Sí, vamos a hablar de la Play 3 porque dado que la Play 5 ya no la tenemos, pues hablemos de la Play 3. Como nadie la tiene aquí, pues no podemos hablar. No podemos hablar de ella. Nada. Que nadie la tenga. Así que tenemos que hablar de la Play 3. La Play 4 ya llegará la semana que viene. Que esa también tenemos cositas de las que hablar. Así que, bueno, PlayStation 3, la videoconsola, que ya empezó, como hablábamos en los capítulos anteriores, a igualarse los lanzamientos a nivel mundial, aunque aún cogeó en Europa la Play 3, porque sí que es verdad que en Japón y en Estados Unidos salieron las dos en noviembre de 2006, con 6 días de diferencia, pero es que a Europa llegó el 23 de marzo de 2007. Hemos engañado. Un poco... Otra retraso, ¿eh? Toda la campaña navideña al carrer. Sí, sí, sí. O sea, qué disparate es ese. Qué diferencia de... O sea, que ya cuando... Con una Play 3, que yo creo que ya empezó a ser uno de esos lanzamientos esperadísimos. Porque sí, vale, esperábamos una Play 2, esperábamos una Play 1, pero... Pero ya con ganas... Creo que fue la Play 3. Ya nos pilló en la era digital con el internet y con muchas cosas así de conseguir noticia. Y yo creo que fue una consola que esperamos muchísimo para poder tener. Aunque creo que de aquí pocos la hemos tenido de lanzamiento. Yo voy a decir la verdad. Es la consola que menos he jugado. Tengo como 6 juegos. Me pilló una época de mi vida que no tenía tiempo para eso. Y me la compré muy al final. Y muy de vergüenza. Me la compré roja, la edición de la selección española, que venía con dos DualShock, y era porque mi salón era rojo y negro. En aquella época me compraba las consolas rojas. Era lo que tenía, vivir a la moda. Pero es que también un tema fue que salió... O sea, es la consola que más cara ha salido. 500 y 600 pavos la buena, como quien dice. Sí, la retrocompatible... La de 60 gigas, o sea, fue cara de cojones. Sí. Esta fue la de las difíciles de comprar. Yo la verdad es que esta consola es de las que más versiones ha tenido. Porque es verdad que la Play 4 tenemos la Slim, la Pro y la normal. Pero es que esta teníamos la retrocompatible. Luego la que no tenía retrocompatibilidad. Y habían versiones de 20 gigas, 50 gigas, 100 gigas, 500 gigas. O sea, sacaron dos versiones de la... Sacaron la Slim y luego la Super Slim. Exacto. Que yo tengo la Slim, que dices, vale, decente, está guay, en la línea, pero la Super Slim, que era una carcasa de plástico chinoso, tóxico, horrible. Y que se jodía, porque para abrir el disco era como... Que con la tapeta le dabas un golpecito y se apagaba. Sí, sí. Como la última Wii. Eso se jodía y he conocido a gente que lo tenía que tener con celo, para que no se le bajase. meto el disco, vaya, subo la tapa y le pongo el trozo selo. Qué tercermundista, qué tercermundista. Sí, sí, la verdad es que la videoconsola y en su momento ya asombró. Es verdad que ahora mismo es noticia que la Play 5 es enorme, pero esta consola en su momento también asustó por las dimensiones. Y ojo que empezamos con los mandos inalámbricos, por fin fuera cables, no lo hemos dicho. Sí. Uf, pero esto vino también, el mando de la Play, de la Play 3 vino envenenado. Que primero salió el Six Axis y luego salió el DualShock 3. Y antes que eso era el mando anterior, el que iba a ser el Banana este, el que era un mando súper raro, circular, que o sea, súper feo, y después de las críticas dijeron, no, vamos a hacer lo de siempre. Sí, sí, sí, pero lo, eso, lo que funciona. Sin bueno, vibrador. Aquí la mayor innovación fue el botoncito en medio, para el menú. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, que aún conservamos el Start y el Select, pero ese botoncito en medio que he notado toda la vida. Era el de encender la consola, realmente. Sí, sí, sí, porque era perrería, si no, levantarte. Toda la polémica que hubo con el tema este de, no, es que la vibración es cosa del pasado. Si metemos el control por movimiento, que casualmente lo había metido la Wii, prácticamente al mismo tiempo, pero lo anunció un tiempo atrás. Si metemos el control por movimiento y la vibración, no se puede, la vibración fuera. Y todo era porque tenían problemas legales con la patente del vibrador. Y hasta que no lo solucionaron, no sacaron el DualShock 3. Y de pronto ya se podía meter vibración y control por movimiento. Ahora sí, los científicos lo han conseguido. Claro. El IMAT. ¿Recordáis? Era Fernando Alonso, ¿no? El que patrocinaba el Six Axis, ese, como se llamase. Cuando era campeón, cuando ganaba en la Fórmula 1. Quiero recordar que hacía el anuncio. Puede ser, no me acuerdo ya. Sí, yo me acuerdo. A saber. El caso, que el Six Axis al final fue una de las cosas menos usadas por la generación. En cuatro juegos hacías un par de cosas, me acuerdo el Heavy Rain, que sí que tenía cosas de menear el mando así, y poco más, ¿sabes? Poco más recuerdo tengo de usar el Six Axis. El Uncharted 1 para las granadas, que era lamentable. Ah, sí, sí. Uf, es verdad. Qué asco. Sí, es verdad. Había un par de juegos interactivos que utilizaban eso, por ejemplo el Little Big Planet me parece que también, ¿cuál más? El Beyond Two Souls me parece que como es un poco aventura gráfica, película, una sí, cosa así rara de este juego, también lo utilizaba Beyond que es del estudio de Heavy Rain. Exacto, yo no lo llegué a jugar al Beyond. Y sí, pero bueno, y otras cosas que tenía como gran novedad, que bueno, Alejandro sí que dice que lo ha usado, que es que la Play venía con 3D estereoscópica, que creo que también fueron muy pocos los juegos que acabaron usando esta característica. Yo lo usaba porque me compré una tele 3D, echo de menos que ya no haya teles 3D, por la que tengo ahora no lo tiene, y tengo muchas películas en 3D compradas a posta y no las puedo aprovechar. Uh-huh. Y la Play te dejaba reproducirlo, no tienes que comprarte un Blu-ray específico en 3D para ello, como era el momento, lo que había que hacer hasta el momento. Y sacaron algún videojuego en 3D. Voy a hablar de la segunda parte, pero en la tercera parte del Killzone sacó eso. Sacó un 3D. Y ese es el único que probé, que lo tenía. Y en vez de ser hacia afuera, como cuando vemos una película, normalmente el volumen es hacia ti. En ese shooter en primera persona era hacia la televisión. Entonces, la verdad que daba una profundidad y era muy chulo. A lo mejor era un poco difícil apuntar o algo, pero... Para el que no tenga mucha idea, quizás era parecido al de la 3DS. Sí, sí, como el de la 3DS, pero bien, sí, hacia adentro y bueno, para que te caigas. No, estaba bien. Una de las cosas que prometía este 3D era poder jugar a la misma tele, dos personas, con unas gafas en concreto, y mirando la misma pantalla, ver cada uno su pantalla de juego. Pero otra cosa que también pasa un poco sin pena. Eso me parece muy loco, eso es un camino a las VR, eso no puede ser. Una gafa creo que al final te hace filtro. Sí. No, existió. A mí me suena que Sony sacó una pantalla que hacía eso. Sí, o sea, sí. Era una pantalla, pero que no se llegó a aprovechar demasiado, vamos. No. Tenías que tener la propia tele. ¿Y un cartón en medio? No, tenías que tener la propia tele de Sony. Claro. Que sacó para él. ¿No habéis visto el meme que están jugando a un shooter con un cartón, el hermano arriba y el hermano abajo? Por eso digo, el cartón en medio y ya está. Es que no entiendo tanta complicación. Eso, Mira, es como los cuadritos estos que hay, que si según lo miras de un lado o de otro, te va... O sea, ves como la imagen que parece que tenga en movimiento, ¿sabes a lo que te digo? Sí. No recuerdo el nombre exacto, tiene un nombre exacto. Pues al final la cuestión está en que si yo lo miro desde la derecha veo una cosa y si lo miro desde la izquierda veo otra. Pues lo de la movida esta de la tele era eso. Sí. Que según del lado que lo vieses, es como la 3DS. Tú la 3DS, según la mires, ves como... Te da la sensación de que ves dos cosas distintas. Pues es eso, jugar con la... Con la... Con lo que la, es la perspectiva. Sí. Son las primeras videoconsolas que empezaron a parecerse a ya ordenadores. Ordenadores ya de la época. Estas quizás ya salieron un poquito más atrasadas a lo que podíamos tener en un PC en aquel momento. Pero sí que es verdad que empezaron a... Incluso ha habido gente que en estas videoconsolas ha instalado Linux. Bueno, sí. Y se pueden armar misiles con estas consolas también, sí, ¿no? Se pueden armar misiles con la Play 3. Es que, Sergio, el sistema base en el que se desarrolló el sistema operativo de PlayStation 3 es Linux. Exacto. Sí, sí. El problema con eso... O sea, te permitían instalarlo, pero tuvieron un huevo de denuncias porque, claro, a través de Linux fue como empezaron a piratearla. Exacto. Y entonces Sony dijo, ah, sí, pues quitamos lo de posibilidad de instalar Linux y, claro, le quitaron una característica que era con la que estaban vendiendo la consola. Y la gente les denunció porque con una actualización caparon eso y dijeron que era estafa, que les habían quitado posibilidades al aparato que habían comprado. Claro. Y es que es verdad. O sea, pero ¿quién se compra una Play 3 para usar Linux? Además, una Play 3 de 600 pavos. Es que el problema de la Play, en su momento lo que se vendió mucho era el chip Cell. Era un procesador jodidamente potente. No había nada igual a nivel casa, por así decirlo. O sea, se montaban racks de PlayStation 3 como servidores porque eso era una potencia brutal para el precio que tenía. O sea, en su momento fue un portento tecnológico. Vaya tela. En aquel momento sí. Y otra de las novedades, digamos, que trajo ya en cuestión de mandos, es verdad que si os fijáis, Sony siempre está innovando con los mandos, fue los PlayStation Move, aunque esto no fue una gran innovación, la verdad. Fue hacer redonditos y negros los mandos de la Wii. Oh, el diseñador a última hora dijo, ¿qué hago? Tuve una noche muy loca con la mujer. Para inspirarse, la Bushy, ¿no? porque madre mía. Sí, sí, sí. Le puso una bola de luz encima para que pareciese. Bueno, que eso parece. El prototipo. A mí me recuerda más a la bola de desafío total que se saca Schwarzenegger de la nariz. También. Siempre me ha recordado. El día tío, de la presentación, siempre. El diseñador que le puso una bola de colorines al vibrador de la mujer y dijo. Y vibra. Y eso es ir dando vueltas, ¿sabes? Sí, básicamente esos son los Move. Pero bueno, los Move que en la Play 3 para mí también los tenía. Porque venían por un par de juegos que jugaban mis primos y los tenían por ahí en casa. Pero donde más uso les di es con las VR. Decir que es el periférico de Sony que más le han rentado. Porque ha pasado... Ya dos generaciones y va para tres. Sí. Pensad una cosa. Sí, sí, sí, es verdad. Es verdad que van a sacar ya los nuevos Move, por fin. Claro, son igual, pero más blancos. Ya sí. Está. No, hombre, le van a añadir un montón de movidas y demás, pero igual que a las nuevas VR, pero... Pero bueno, que eso ya... Imagino ya es... que adaptará la tecnología del DualSense a los... Hombre, claro. Esa es la tema la de vibración HD esa... Que menos. Los gatillos. Es que llevan arrastrando la tecnología esta que son que la cámara siga las bolas de luz para ubicarte la posición, que eso, a ver, hace el apaño, pero estamos en 2020, casi 21 ya, y hay cosas más sofisticadas que todo eso. Sí. Sí, me da que sí. Pero bueno, ojo, un tema breve, fueron el sustituto de las pistolitas. Sí. Porque para jugar al House of the Dead, al Time Crisis y todo esto, se usaba el Move. Moves. Sí, lo mismo que hacía la Wii. Cogías tus mandos de movimiento, los enchufabas en un plastiquete y a disparar. Tal cual. Está bien, porque abarataban costes que flipas en comprarte periféricos. Claro. Y bueno, por último, de decir de la Play 3 es que trajo el sistema XMB a las videoconsolas de sobremesa, porque lo habíamos visto ya en PSP. Que era ese menú porque te desplazabas por lateralmente, en scroll lateral, y lo trajo a las videoconsolas y hasta día de hoy seguimos usando ese tipo de menú en las videoconsolas, que es fácil e intuitivo y muy bien ordenado, porque pues, tener que meterte de otra forma, yo la verdad es que siempre lo he visto bonito, fácil e intuitivo. En Vita cambió eso. Al ser táctil y demás, sí, te lo pusieron todo iconos. El de Vita es feísimo. Es muy feo. A todo eso hay que decirlo. Verdad. Y el de Play 4 lo tengo lleno de carpetitas. Los juegos físicos, los juegos del Plus, los juegos digitales pagados, así sé dónde está cada cosa. Las aplicaciones. Del 5 no podemos decir mucho, ¿por qué? Pero. ¿Adri podría comentar algo? Sí, es como el del 4 el día que salió. O sea, en vez de aprovechar todos los avances que habían hecho en la Play 4, lo que han hecho ha sido hacerlo de cero y borrar todo eso que mejoraron en Play 4 con el tiempo para empezar otra vez de cero. Entonces es el menú tal cual, sin carpetas, sin orden ni nada. Yo lo que he visto ha sido que es como más pequeño, los iconos más minimalista, ¿no? Sí. Y banners a todo, ¿sabes? De fondo, en plan de toma el del juego, toma de la aplicación, toma de tu madre en el baño, ¿sabes? O sea, es como, ¿por qué? Sí, o sea, está bonito y está más orientado a que te ocupe toda la tele con fondos chulos y demás. O sea, sí que es una evolución de Play 4, pero claro, con el tiempo, pues cuando vayan puliendo cosas, pues claro, será mejor. Bueno, y como decíamos, todo eso viene de PlayStation 3, que la última gran característica y que comparte, digamos, con PlayStation 2, aunque no la comparte en sí, pero es el Blu-ray. ¿Y por qué lo comparte? Porque es para lo que mucha gente se compró esta videoconsola, igual que mucha gente se compró la Play 2, para ver Blu-rays. Mira, aquí Alejandro dice que él, Alfredo también, y yo. He visto más Blu-rays que juegos pasados en esa consola. Con eso digo todo. Yo lo he dicho, yo me gusté. En aquella época una de las cosas que hacía era ver películas y era, fui a ver cuánto costaba un reproductor de Blu-ray y digo, coño, por 20 euros más me compro la Play 3, pues me compro la Play. Luego me fui al game, me compré dos juegos de segunda mano y poco más. Yo me compré la Play 3 de segunda mano por el hecho de que el juego del que voy a hablar me quemó el ordenador que tenía. ¡Qué duro! A ver, tampoco me extraña por la compañía que es, pero... Me quemó el ordenador porque yo tenía una gráfica muy antigua ya para esa época y... No quería vivir más. La Play 3 la caté tarde, ya Play 4 existía, pero no me daba para una Play 4 y quería una Play 3 porque había juegos que quería pasarme. Y la compré de segunda mano. Decir que conseguí un puto chollo, que me pillé como 4 juegos por 30 pavos. Y era uno el que voy a hablar ahora, el GTA V y otros más por 30 pavos a un antiguo compañero de clase que fue como, pero tío. Y me dice, yo me los he pasado, me he cansado de ellos y me voy a comprar la Play 4. Vale. Necesito droga, dame dinero para droga si te lo pueden llevar. Y yo, vale, guapo, lo que tú quieras. Pues fácil, sencillo y para toda la familia. Pues vamos a los juegos, ¿no? ¿Qué os parece? Vamos al lío. Empiezo como siempre yo. Y yo vengo a hablaros de... Bueno, esta vez me toca a mí hablar del juego multiplataformas. Pero es que, bueno, es el juego que me encandiló. Y, bueno, siempre ha tenido más... Mejor calidad en Play. Y aparte yo siempre he sido de las videoconsolas de Sony. Así que... Cuando tuve que decidir entre qué consola comprarme, cuando me petó el ordenador y tenía que comprar una videoconsola para poder jugar a estos juegos, me petó el ordenador, que me quemó la gráfica y te pasé a una mucho más cutre y ya no podía ni jugar a juegos ni nada. Así que dije, si quiero videojuegos necesito una videoconsola y no seguir quemando el ordenador, porque no tengo dinero suficiente para un ordenador. La verdad es que me compré la videoconsola por un chollazo. Y bueno, pues me compré el juego Assassin's Creed 2 y por ese con la videoconsola, los dos juntitos. Y juego que salió el 17 de noviembre de 2009 en Europa. Aquí también hubo algo de desfase entre el juego de lanzamiento, pero bueno, creo que los que más tarde lo recibieron fueron en Japón. Ya Japón llegó el 3 de diciembre, el resto fue más o menos en la misma semana. Así que, bueno, ya se iban acercando los lanzamientos mundiales, pero bueno, eso sigue siendo algo que a día de hoy siempre la semana está ahí, pero que ya nos vamos acercando a esos lanzamientos mundiales en todo el mundo. Y bueno, ¿por qué este juego es Assassin's Creed 2 y no el 1? El 1 sí, ya lo había jugado, obvio. Y pero ¿por qué traigo el 2 y no el 1? Porque el 1 está lleno de cagadas, ¿vale? El 1 te promete una historia bastante interesante, pero es aburrido, repetitivo y tedioso. Y al final lo juegas porque dices, venga, va, vamos a ver cómo termina esto. Pero al final es sota, caballo y rey, en las ciudades son bonitas, te gusta dar saltos como un saltimbanqui, pero el juego nah, no tiene todo lo que debería de tener. Y este juego, sin embargo, sí que tiene un juego que eso, que te encariñas de él desde el primer momento. Es un juego que yo creo que este hizo que la marca, que Assassin's Creed, continuase adelante y que destacase por encima de otras IPs que habían en ese momento para llegar hasta lo que ha llegado a día de hoy, que son una burrada de juegos. Yo ya perdí la cuenta porque dejaron de numerarlos y a mí me lía si no me numeran los juegos. Así que, pero vamos, que más de 7 llevarán seguro. Entre los de las portátiles, los y demás, sí, sí. Y bueno, pues este es el primer juego de una trilogía. Luego tendremos el Brotherhood y Revelations, que nos van a contar la vida e historia de Ezio Auditore. En este primer juego vamos a poder ver cómo Ezio pasa de tener desde 17 hasta 30 años. O sea que tiene miga, tienes cosas que ver en este juego. Y está muy, muy bien porque este personaje es un personaje que muy carismático. Típico italiano del Renacimiento, estamos en el siglo XV, y bueno, pues tenemos a, como en el 1, a los asesinos, al credo de asesinos, enfrentado a los templarios, y bueno, pues ahí vamos a ver cómo se desarrolla esta lucha. No voy a entrar mucho en historia del juego, ¿vale? No, ya sabéis que esto es para convenceros de que juguéis este juego si no lo habéis jugado. El juego, pues eso, nos ofrece unas mecánicas mucho más interesantes, con varias posibilidades para llegar al mismo objetivo. No tienes por qué hacer todas las misiones de me siento aquí en el banquico a esperar que pase el malo y le sigo para robarle el no sé qué, tengo que matar a este escondiéndome entre esto. No, no, este puedes hacer muchas, muchas combinaciones para llegar al objetivo final, que es matar a alguien en concreto, por lo cual hace que es muy interesante. Pero he hablado del protagonista, que es Ezio, pero realmente yo diría que el protagonista de estos, no solo de este juego, sino de todos los Assassins, son la ambientación, el sitio, el escenario del juego. Creo que las ciudades en las que juegas son los verdaderos protagonistas. Este juego, entre otras ciudades, nos presenta Florencia, Venecia, Forlì, Monteriggioni, que son unas ciudades que puedes explorar en toda su vastedad. O sea, son ciudades enormes del Renacimiento, de las más importantes del Renacimiento italiano, por lo cual las puedes explorar con un detalle increíble. O sea, puedes ir a la Basílica de... que ahora no me acuerdo del nombre de la Basílica de Florencia, pero bueno, todos sabéis la fotico de Florencia, de donde está la cúpula grande. Vaya historiador. ¿A que sí? ¿A que mola? Pues sí. Pues puedes ir y allí pues te puedes subir, puedes ver la cúpula de... Me acuerdo del nombre de quién hizo la cúpula, Brunelleschi, pero no me acuerdo del nombre de la iglesia. Pues la cúpula del tipo ese ya está, fácil. Claro. Bueno, pero te puedes subir, puedes explorar la cúpula tanto desde fuera como desde dentro. Brutal, un detalle increíble, sobre todo los que hayan estudiado algo de arte, es que lo pueden flipar viendo esa definición, esa característica que tiene. Perdona que te interrumpa, yo este juego lo tengo también en Play 3 y recuerdo, lo he jugado, no al completo, pero también me fascinó lo que tú dices, el ir a las ciudades y lo grandes que son, lo vivas que están. Y el nivel de detalle que tienen, y es lo que tú dices, que la puedes escalar por donde te salga del rabo, que puedes llegar a cualquier parte. Exacto, eso también da mucho a este juego, y es la ciudad que está viva. Encuentras gente por todas partes, gente que forma parte de la trama, con las misiones secundarias de acabar con los que están hablando mal de ti, con sobornar a estos, tienes a los ladrones que los puedes contratar para que, a los bandidos también, que mercenarios, a las prostitutas, puedes contratar ahí a mujerzuelas. Pero, ¿ya este es muy rollo mundo abierto o es lineal por donde tienes que ir haciendo? A ver, es lineal, el juego es muy lineal además, es lo que he dicho, te va a contar la historia de Ezio desde los 17 hasta los 30 años. Es una historia, es verdad que hay misiones secundarias, que las puedes obviar, pero que le aportan mucho al juego estas misiones secundarias. Es verdad que luego, conforme fue avanzando la franquicia, las misiones secundarias explotaron y hicieron que a lo mejor te pusieses tirar más tiempo haciendo secundarias que historia. Pero la historia es, al final es una historia lineal y no te puedes tampoco ir a explorar y explorar y explorar, porque al final te aburrirías de no hacer nada. Pero sí que es un mundo muy grande que explorar, y si quieres ir saltando y completar el juego al 100%, consiguiendo todas las plumas, que hay unos secretillos que son unas plumas, o todos los fragmentos del Edén que habían por allí, que son que al final cuando los completas todos, te sale un vídeo que se llama La Verdad, que es una secundaria, pero que te cuenta una parte muy importante de la trama, de la subtrama de la saga, digamos. Porque, digamos, tú tienes la historia del propio juego, pero luego por detrás, desde el 1 hasta el 3, va una subtrama, digamos, en el mundo actual. Y entonces ahí te van desvelando tramas del mundo actual. Que es muy interesante. Este juego además te desarrolla un poquito más que de lo que podemos ver en el 1, la historia del mundo actual, la de Desmond, y la del por qué viene todo esto, que es la de los percusores. Precursores, no percusores, es otra cosa. Son los que percuten. Percutores. Bueno, también percutieron, ¿sabes? Que todo esto viene a raíz de que la gente percute y tiene hijos. Los precursores. Pero bueno, lo que, como comentaba, esta tiene mogollón de misiones secundarias que le dan mucha vidilla al juego. Y además, hay una de las cosas que es muy interesante dentro de los escenarios. Hay un escenario que, digamos, que está más, empieza más muerto y luego lo va ganando vida, que es Montirigioni, que digamos que es como tu sede, donde tú siempre vuelves para estar allí. Está allí, está tu familia, hay un sitio secreto donde accedes, y a base de hacer unas misiones secundarias, que son las tumbas, que están en edificios importantes del juego, vas consiguiendo unos medallones que, si los pones, al final desbloqueas el traje de Altair, el del primer juego, lo cual hace que se unan el Assassin's Creed 1 y el Assassin's Creed 2 en una historia bastante chulo, dándole así como una continuidad a la saga y un hilo conductor de que este personaje y este al final pues están unidos de alguna forma, cosa que es bastante interesante también de ver. Y en esta villa hay una gestión, ¿vale? Tienes que gestionar la villa para mejorarla, ir obteniendo cosas, pues cuadros, salas que vas desbloqueando, y bueno, puedes y así obtienes dinero. Aparte del dinero, lo puedes obtener robando por la calle, lo puedes obtener con las misiones, abriendo cofres. O sea, hay muchísimas más formas de obtener dinero. Con este dinero vas a conseguir mejoras de armadura y armas, y además contratar gente. Como he dicho, los mercenarios que hay por ahí, los ladrones, las prostitutas, las puedes contratar para usarlas como distracción, o los bandidos para que le peguen a los guardias y quitártelos de en medio para tú poder pasar libremente a donde tengas que ir. Por lo que, como he dicho, hay varias formas de completar una misión. Puedes contratar a unas prostitutas para que entretengan a los guardias y tú colarte. Puedes intentar hacerlo a lo loco matando a todo el mundo, o trepas por el tejaico y te cuelas en sigilo, tú, da lo que tú prefieras. Y bueno, pues como estaba diciendo, el tema de la el mundo histórico en el que se mueve me parece súper interesante. Es un mundo que gusta mucho el Renacimiento, que creo que eso es uno de los, es por lo que a mí me enganchó, y creo que también por lo que enganchó a muchísima gente hizo el juego tan atrayente, sino todo el rollo italiano, la forma de ser italiana, por eso de que Ezio al principio es un noble casi, podríamos decir un Casanova, podría ser, ligón, un poco pendenciero, y bueno, al final esa evolución a convertirse en asesino por unos temas de familia, que bueno, matan a toda su familia y esas cosas. Pues el caso es que el mundo histórico nos lleva a esa Italia, y sabéis que esa Italia en aquel momento era el máximo exponente de la cultura y de todo. Y tenemos personajes como Leonardo da Vinci, que es un personaje bastante importante en la trama al final, porque es el que te ayuda a obtener nuevas mejoras por las cuales conseguir vencer a los enemigos que se te van poniendo por delante. Incluso llega a inventar la máquina alada de Da Vinci, esa que hoy en día puedes ver en museos, que eran unos prototipos, que existe el papelico donde hizo el prototipo. Pues él la construye para Ezio, y Ezio va volando teniendo que subir de fogata en fogata, o sea, al final del juego. Me recuerda a los Simpsons con el de la secta, ¿sí, que no? Cuando sí. Sale huyendo, es algo así. Que no. Al final Da Vinci solo sirve para hacer los viajes rápidos en este juego. No. Ah, vale, digo, le das a viaje rápido y sale otro pedaleando. No, esto solo sale en una misión al final del juego, que es bastante, bastante molona. Y los grandes, digamos, enemigos, que son los Borgia, una familia procedente de España. Además, en algún momento del juego estás en una batalla en Navarra, aunque eso tiene de Navarra lo que yo te diga, porque es el escenario más cutre que tiene todo el juego. De Navarra habéis hecho Murcia, cabrones. Básicamente. Pero bueno, el caso es que los Borgia tiene, ¿sabes? Esa familia tiene mucho de lo que dar de qué hablar, y alimentan la trama del juego de una forma muy, muy interesante. Por lo cual creo que el momento histórico para hacer interesante este juego está muy, muy bien elegido. Ya que, bueno, pues a lo mejor el primero había que ubicarlo donde había que ubicarlo, porque el credo de los asesinos nació allí. Pero es verdad que te deja algo que desear. En la época histórica de las cruzadas no es tan interesante quizás como el Renacimiento italiano. Y luego eso, que tuvimos dos juegos más aparte de este con Ezio, que vemos su historia hasta que se hace viejete. Vaya un pacho, ¿no? Al final, tanto Renacimiento, tanto... No, porque al final va moviéndose, no solo estás... el primero es... La ciudad principal es Florencia, en el segundo la ciudad principal es Roma, y en el tercero la ciudad principal es Constantinopla, que viaja a Constantinopla para terminar de cerrar ese arco argumental que enlaza con el Assassin's Creed 1. Así que de una forma muy, muy chula. Realmente hablo de Assassin's Creed 2, pero igual que recomiendo este, recomiendo que juguéis al Brotherhood y al Revelations, porque me parece que son un combo de juegos. Es una historia que sola está bien, la puedes disfrutar, pero en conjunto es como la vas a entender mucho mejor. Y además, al terminar, si solo juegas esto, al terminarlo vas a querer jugar el 1 con, digamos, otra expectativa, no tan cansino a lo mejor. Con una expectativa de querer saber más. El 3, muy interesante. A mí el Assassin's Creed 3 me gustó mucho. A mí me han comentado que es un poco durillo. A mí me decepcionó absolutamente. O sea, me pegué un atracón del 1, el 2, la hermandad y el Revelations. O sea, la erección iba subiendo... totalmente, pero fue llegar al 3 y Dios, la verdad es que no me gustó, pero nada, la verdad. Me lo pasé entero, me lo pasé del tirón, pero me pareció mucho más flojo que el primero, ¿eh? Sí, es flojo. Pero me decepcionó más el 4. Es que claro, para mí ya, después de ver encima eso, es que me decepcionó tanto la historia, vamos a decir, de el pasado, como del presente, el cierre que le dieron a toda la parte de la actualidad, sí. De Desmond y tal, fue en plan, joder, me estás vendiendo esto increíblemente, o sea, y de pronto llegas aquí, que es el clímax, tal, y es... voy a decir nada, obviamente, pero es que fue una basura. Para mí lo mejor, o sea, para mí Assassin's Creed es el 2, la hermandad, la Revelations, que encima está la, lo sacaron como el, creo que fue el primer remaster que sacaron para Play 4 y One, y es que te compras eso, te juegas eso y ya Assassin's Creed pasa y empiezas otros juegos, otras cosas. Sí. No, a ver, yo recomiendo volver ya con los nuevos, con los últimos que han salido, Origins y demás. Que me sí falta que es... eso que dicen que es el renacimiento de la saga, entonces. Sí, sí, sí, sí. A ver, los otros no están mal, el Bugity y el... El Syndicate. El Syndicate, bueno, no está mal. El Syndicate recupera muchas cosas de Brotherhood, que, oye, no están mal, pero no llegan a ser lo mismo. Que... Y ahora dice, yo no, los ojo por encima, no los he terminado, pero que están bastante bien. Ahora quiero ponerme a darle a tope al Origins y terminarlo, porque pinta muy bien. Y ya el Origins, el Odyssey y ya por Valhalla. Así que bueno, para terminar, quiero decir que tanto hemos dicho que me he querido guardar unas perlitas para el final. Y es que la ciudad está viva. Hay muchísima gente. Esa gente no son monigotes que simplemente están ahí y tú vas moviéndote alrededor de ellos. No. Esa gente interactúa contigo. Si les robas la cartera, miran a ver quién les ha robado. Y si les empujas, responden. Y responden cosas muy, muy curiosas, como, ¿empujas a un enano y me llamas señora? Otra, que si ve que sacas la espada, grita, ¡no puedo morir, soy guapa! Si te ven corriendo por la ciudad, hay alguien que dice, debe llegar tarde, y ella debe de ser preciosa. Y si te ven trepando por un edificio, dice uno, se va a hacer daño. Y no le ayudaré. ¡Hijo puta! Y otro que sí, te ven saltando. Esa era frase de madre, tío. Sí, sí, sí. Y luego está otro que sí, ya para terminar. Que te ve saltando de tejado en tejado y dice: esperanza de vida, 5 minutos aproximadamente. ¡Qué duro! Sí, sí, tiene un montón de frases, así que van soltando la voces. Hay que reconocer, cachondeo y troleo aparte de a Ubisoft, de que si los bugs, que si no sé qué, tal cual, es el curro y el trabajo que hay detrás, tanto en historia, diseño y llenar tanto de vida a los juegos de la saga Assassin's Creed, que luego, como dices tú, que da gusto jugarlo, que dices, es que no hacen nada, no, sí hacen. Ya suelta aquí un repertorio y todo ese curro que. Por eso digo que se agradece. En los videojuegos se agradece eso. Correcto. Quitando aparte el troleo y el odio y el hate a Ubisoft. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente juego. Que, bueno, Alejandro, ¿qué nos propones? Pues os voy a traer un shooter. Uno que lo cambió un poquito todo. Este juego llegó en 2009. El tráiler que se presentó unos meses antes fue la hostia. Y bueno, este juego lo trae Guerrilla Games. Voy a hablar del Killzone 2, la segunda entrega después del que estuvo en PlayStation 2. Y este juego en el E3 del 2005 tuvo un tráiler que lo flipó. Y dijo Guerrilla, sí, las típicas frases. Aquí empezó la leyenda de, sí, sí, eso es un gameplay. Mentira. Cochina, o sea, nos engañaron. Hay que decir que el Killzone tiene unos gráficos, el Killzone 2, gráficos de la hostia, pero no era un gameplay, ¿vale? Al final lo que hicieron fue CGI y punto. Intentaron camuflarlo, pero no. Ese no era el juego que te iba a salir. No era ese. Bueno, este juego cuando salió no tuvo todo el éxito que se esperó en Estados Unidos, sí que luego a los meses remontó. Y sí que tuvo también un... Bueno, es un shooter en primera persona, que no he dicho, ahora no metemos la temática. Y luego tuvo más vida por el tema del online. Tuvo un buen online que estuvo bastante interesante. Hablando un poquito de la historia, del lore del juego, pues estamos en el futuro. La Tierra ha colonizado planetas y satélites y demás. Y hay un planeta que es afín a la Tierra. Bueno, sí, que es fiel a la Tierra, se llama Vecta. Y hay unos que están un poco enfadados con la Tierra porque los dejaron de lado, se llama Helgan, en el que la gente ha mutado un poco dado cómo está el planeta. Y al final mutan en nazis del futuro, porque van todos con máscaras y ojos rojos brillantes. Eso es lo más reconocible de este juego. En todas sus portadas salen estos tipos. Es para que les sea más fácil dispararles cuando les veas. Es el porqué, yo creo. Y la voz bueno, grave de... los Helgans, que se llaman los Helcas. Es el gentilicio del planeta este. Y la cuestión que en el primer juego, tras unos rechazos y demás, la historia del primer juego es que los Helcas estos vienen a Vecta, al planeta de los humanos buenos, y les atacan y les fastidian, y bueno, hasta que los repeles. Y en este lo que decides es dar un contragolpe y finiquetar esta guerra con Helgan y irte al planeta. Pero no era tan fácil como ellos pensaban y se meten en la boca del lobo. Así que bueno, te toca ir a disparar y matar a centenares de tipos duros. Vamos a hablar un poquito de la jugabilidad de este juego, que mucha gente lo compró, empecé con él y dijo, esto no me gusta. Y es que era difícil de apuntar. Muchas veces si estabas cerca tenías que haber que acostumbrarse a disparar a la cintura o al pecho para que fuese hacia arriba, y ser un campero, disparar en la cabeza, ya sea en el modo historia o en el modo online, era de ser un buen jugador y haberlo practicado mucho para poder disparar bien en la cabeza. No era un juego fácil, no tenía disparo asistido como lo tenemos ahora, y bueno, era muy tosco, la verdad que era muy tosco, pero también tenía su encanto. También es verdad que tenía un poquito de lag, era tan potente gráficamente que cuando girabas hacia los lados tenía un poquito de lag, entonces tienes que jugar con eso más que con a la hora de apuntar, porque sobre todo era el retroceso, que tú pegabas un disparo y eso se te iba para arriba y era muy complicado. Lo bueno, por contrapunto, que los gráficos, eso, eran de lo más potente que hubo en el momento. Además, este juego suele estar en cualquier top que busquéis en internet de mejores juegos de PlayStation 3, este va a aparecer. Y los gráficos le dieron todo lo que daba la consola en ese principio que tuvo. Y también eran muy variados, no eran demasiado repetitivos. Sí que es verdad que la historia del juego es pasillera. Es... sigue por aquí y mata, excepto alguna cosa que tienes que poner explosivos o algo, no deja de ser bastante lineal en eso, que no es malo al final, no es malo. Novedades que puso este juego que tampoco gustó a jugones, pero tiene su porqué, era que implementó que para agacharte tienes que darle al L2 y mantenerlo. Entonces la gente debe ser que es como Sergio Ramos cuando quiere hacer el corazón, ¿no? Que hace así y no puede. No les entraba en la cabeza, tenía su porqué. Y es que junto con Gears of War de Xbox, este fue de los primeros juegos en incorporar la cobertura. Hasta entonces, en los shooters, tenía dos opciones: o me escondo o me disparan. Aquí, si estabas detrás de una cobertura y le dabas a L2, disminuías los daños. Entonces ya empezaron a aparecer las coberturas, en plan de que parte del daño lo absorbía esa cobertura, incluso se podían romper y demás. Y la verdad que entonces ahí ya tenía sentido lo de estar manteniendo ese L2. Cosas muy buenas que debe ser que a Guerrilla le gusta, y a mí me gusta como jugador. Estaba doblado en español, ya el 1 estaba doblado en español, este también estaba doblado en español. Hubo algunos fallos de doblaje al principio, pero bueno, eso fue en la beta, luego ya bien, pero mola. Eso es lo que decía Alfredo, que hablan así con voz grave los malos. La verdad que le da toda la vida. Y hablando de los malos, si gráficamente era un portento, lo que eran unos cabrones era la IA. Los enemigos de este juego, si en el 1 ya eran chungos, en este eran muy aleatorios y muy jodidos. Si tú te quedabas atrás, al final siempre se quedaban un par que iban hacia adelante y los otros cubrían haciendo fuegos de cobertura, que también puedes hacer el fuego de cobertura, que es disparar a través de la cobertura como sin apuntar. Pues como las películas, como las películas, estás en la cobertura y disparas sin ver al bulto. Pues eso también te lo hacen ellos mientras avanzas de gente de los suyos. Y es jodidete en ese aspecto. Después de este juego nos vino el 3, que lo hemos comentado al principio. Flojo, más de lo mismo, pero ese lo que sí que trajo fue el 3D. Que ese no lo voy a jugar más allá de la demo, que me la descargué por probar el 3D en la consola, y la verdad que era una pasada. Era también un poco difícil acostumbrarse a apuntar, pero visualmente sí que como jugar a un videojuego de las VR, dices, mola la experiencia, da todo, todo lo suyo. Y bueno, el tema del multijugador tenía cosas muy buenas, como no era sin más que te creas una partida y ya está, como suele haber, sino que desde el propio juego te podías crear tus propios torneos con el ranqueo, cómo quedan los emparejamientos, ya estaba todo implementado. Y eso no está muy visto en otros juegos en el que ya te hace todo eso. Tú abres una sala, un torneo de 100 personas y te iba haciendo todos los emparejamientos, cómo ibas puntuando y cómo ibas quedando. Y como siempre soy súper breve, es que lo tengo tan sintetizado y tan bonito. ¿Qué experiencia habéis? ¿Habéis jugado algún Kingdom Hearts? Tampoco es el juego de pa' más. Es lo más notorio, a ver, es el que me marcó a mí porque me pareció un juegazo. No sí, sé si vosotros. La semana pasada el Need for Speed. No sé si vosotros lo habéis llegado a probar alguno de la saga o ese en concreto. No sé. Yo recuerdo el de Play 2. Play 3. Creo que llega a jugarlo, pero. Sí. No recuerdo. El de Play 2 sí. Sergio pone cara de que no. De no. Que el shooter en primera persona no. No, los odio. Lo pasé de Y señor Solis, seguro que lo ha probado y lo ha jugado. Yo probé un poquito el de la PS Vita, un mes que lo dieron con el PlayStation Plus, y es un pepino eso en la Vita, ¿eh? O sea, gráficamente flipas de tener eso en las manos. Pero más allá de probarlo media hora, no le he dado. Y sí que es verdad que tengo pendiente jugar a la saga porque, pues precisamente por estas cosas. O sea, sé que lo ponen muy mítico, que es un shooter de estos... de los que marcaron más que ser a los que se copia, a los que eran copias, por así decirlo. Creo bases. Claro, este sentó precedentes, entonces tengo ganas de darle y empezar la saga. Pero yo si empiezo, lo hago como todo. O sea, yo empecé la saga Devil May Cry, me empecé por el 1, luego el 2, el 3. Aquí empezaría igual. Me voy a la Play 2 y juego al 1. O sea. Genial. En el momento la gente tenía peleas, ¿cuál era mejor, si este o el Jeff of War? Pues uno es en primera persona y otro es en tercera persona. Son distintos, pero los dos tienen cosas en común muy buenas y al final son dos juegazos. Sí que es verdad que los dos tenían escenarios muy parecidos, parte de la misión es parecida, pero no dejan de ser shooters. O sea, no le puede dar mucho más profundidad a somos tíos que vamos a disparar para que pasen cosas. O sea, vamos a matar mucho, munición infinita. Es a lo que vamos. Y de aportar que... Sí. Bueno, termino. Sí, que de gráficos... Este juego, lo que mola es que si tú pudieses volar o llegar al fondo de algún escenario, está todo hecho ahí, todo existe ahí en 3D, no hay fondos renderizados, ni pintados, ni cosas raras, como a lo mejor un Last of Us o algo, está todo hecho hasta el último detalle, está ahí, está muy trabajado hasta el final. No ha puesto el mejor ejemplo. No. Vale, se nota que no he jugado. Pensé que era bonito. Se ve bonito, pero no está el detalle. Este sí que está hasta el detalle. Está muy, muy, muy trabajado. Y bueno, como hemos dicho, Guerrilla luego nos ha dado otras alegrías, como es el Horizon Zero Dawn. Esperemos que sigan viendo. Lo que quería comentar es de los recuerdos y de la experiencia que tengo del Killzone de Play 2, es haberlo jugado a los Call of Duty de la generación de PlayStation 3 y posteriores, y como que lanzaban como novedad mecánicas que yo ya había visto en ese Killzone de Play 2 10 años antes, y me parecían en plan de si no es para tanto, y la gente flipando, y era como si en el Killzone de Play 2 esto ya lo tenía. De ahí está lo mítico que es. Y ese sí que es exclusivo, no como Sergio. Este es un puto juego exclusivo de Play. Sí, sí, sí. De ahí que luego Call of Duty esas mecánicas las lanzase como novedosas, ya que las lanzaba en multiplataforma. Sí, eso sí. Bueno. Pero también, por ejemplo, hay un dentro de la saga de Call of Duty hay un par de juegos que son en el futuro, que para mí creo que beben mucho de Killzone en... un poco en estética y el rollo del juego, como... No sé, ¿a vosotros? Bueno, al final son todos un poquito clónicos, te vas a cualquier juego así futurista tal... Sí. Son muchos primos hermanos. Sí, el Killzone en estética bebe mucho también del Wolfenstein. Claro. O sea, al final va muy al rollo. Así que, bueno, si tenéis oportunidad, este juego son súper baratillos, ¿sabéis? Al Game o a cualquier sitio, o al Zex, que seguro que tenéis dinero en la cuenta, y compráis estos juegos tan bonitos. Así que nada, para alguien que ha visitado, ahora pasamos a alguien que ha visitado hace poco un CES, señor Solid. Bueno, pues sí, pero no os voy a hablar de un juego que compras en un CES, ni mucho menos, más que nada porque salió antes de, por lo menos, la llegada a España, o por lo menos a Alicante, de estas tiendas. A ver, cómo no, teniendo el nick que tengo y habiendo hecho los especiales que hicimos en su momento, pues para mí el juego más icónico de PlayStation 3 es sin duda alguna Metal Gear Solid 4. Yo creo que fue un poco todo, es decir, se juntaron todos los factores que podían para hacer que ese lanzamiento fuese clave en muchos aspectos. Para empezar, estamos hablando del primer Metal Gear de nueva generación. Estamos hablando de que encima era el final de la historia que venía desarrollándose desde la primera PlayStation, a ver, con Solid, ¿vale? Porque obviamente la trama en sí venía de antes, de los de MSX, pero lo que es importancia a los hechos se le daba más a los hechos desde Solid que no desde los originales. Se mencionaban detallitos, pero eran muy por encima, no eran datos de importancia con los que te tenías que quedar para, en fin, entender lo que estaba pasando. Y claro, también había ganas de este juego porque el anterior, que fue el 3, fue un juego, o sea, todos tenían calidad, pero es que el 3 fue apoteósico y encima... Fue el juego, dilo, es el puto claro, juego. Claro, y encima es que no seguía los hechos del 2, es decir... El 4 sí seguía los hechos del 2 y nos dejaba con un final con el culo abierto entero. Que el 3 nos dejó con un vilo ahí desde el 2002, creo que salió el Metal Gear, o el 2001, el Metal Gear Solid 2, al 2008, que era en plan, hostia, 7 años esperando el ver proseguir la saga. Y encima, cuando empiezan enseñando los trailers, vemos a ese Snake viejo y dices, pero qué mierdas has hecho aquí, Kojima, o sea, ¿qué está pasando? Muchas cosas cambian, ¿no? Entonces, claro, fueron muchos hechos los que se juntaron ahí para decir, hostia, hay ganas de este juego. Encima, claro, se junta con el hecho de una consola nueva, o sea, el juego sale al año y sale también en un año en el cual Play 3 tampoco había tenido... O sea, salió y estaba muy verde, no gozó de unos primeros años de mucha afluencia de títulos o de títulos así grandes. Entonces, claro... Este era como el primer gran juego. Y después de, claro, al principio que decían el Lair, el no sé cuál juego, el otro de la chica esta. El Heavy Sword, ese Heavy Sword. Y otros tantos más que al final no resultaron ser lo que decían que iba a ser. Entonces, es eso, Metal Gear tuvo como muchas cosas que a su alrededor. Y bueno, en España ya, concretamente a nosotros, acompañado de un tema que fue una huelga de transportistas que tuvo lugar en ese momento, que hizo que gente en España, que era donde ocurría la huelga, se fuese hasta Andorra o Francia para comprar el juego. Porque estamos hablando de que al haber huelga de transportistas no distribuían el juego a tiempo en las tiendas cuando tenía que estar. Y vamos, fue la hostia. O sea, fue una época de nervios y de encima de un internet prematuro donde, claro, nos informamos a través de hobbies consolas o revistas así, o de los primeros foros, en plan, yo recuerdo estar en el otro lado y decir, hostia, aquí lo tienen, no sé qué tal, aquí no lo van a distribuir, el Corte Inglés no tiene reservas, tal. Sí, sí, sí. Fue una locura. Fue una locura. Entonces, bueno, claro, lo que es a nivel juego en sí, a nivel gráfico es un juego que se sigue manteniendo hoy en día vigente, salvando las distancias, por supuesto, pero es un juego que es un pepinorro. O sea... en expresiones faciales, en calidad de las texturas, en animaciones, en sí, en película, porque tenía más vídeo que gameplay. Y claro, y pero este era el que más, o sea, este era ya exageradísimo. Hicimos la cuenta, creo que en el anterior programa, que este era más corto que el 2 o que el 1, no sé. Hicimos el más corto de la saga. Creo que era el más corto de toda la saga. Sí. Era el más corto o después del 1 o algo así, era muy corto. A la hora de la verdad era hasta ese momento el más completo y el que más situaciones distintas te planteaba. O sea, tenías persecuciones, en el 3 ya las había, pero te mezclaba un poco todo lo que había ocurrido en los anteriores, lo refinaba y le metía situaciones nuevas que a la hora de la verdad estaba bien, o sea, le metía muchas cosas chulas. pero no dejaba de quedarte esa sensación de que te lo acababas, y sí, era impresionante, lo cerraban todo, le daban un sentido a todas las idas de olla, a todas las fumadas de Kojima, todo tenía una explicación. Es decir, en ese momento también yo recuerdo que se estaba emitiendo Perdidos, y claro, tú eras en plan, hostia, vamos por la temporada no sé qué, cuántos misterios, espero que, o sea, yo recuerdo ese momento decir, espero que Perdidos lo cierre todo también, como Metal Gear 4 ha cerrado todos los Metal Gear, que luego ya sabemos que no. Pero coño, que Metal Gear es un ejemplo, para mí era un ejemplo a seguir en ese momento, de decir, hostia, así se hace una saga, así es como durante años continúas una trama y la acabas cerrando por todo lo alto, de una manera buenísima. Vale que con el tiempo te vas haciendo más crítico, y bueno, todo el tema de Meryl y de Johnny y de la Beauty and the Beast o ciertos temas, es decir, los notas que son más flojos que respecto a otros juegos, yo no lo puedo poner al Metal Gear 4 como el mejor, ni muchísimo menos, pero sí como el final perfecto y donde para mí acaba la saga realmente, y no todo lo que ha venido después. Sí, pero sí que es verdad que es un poco eso, yo lo recuerdo con mucho cariño por el tema de todo lo que envolvió a su alrededor, no solo el juego en sí, sino en la vida real, por así decirlo, porque claro, en mi caso éramos, me pilló en el final del instituto y me pilló en una época con los amigos, claro, nos juntábamos todas las tardes en casa de uno que era el que tenía pasta y se compraba, tenía la Play 2, cuando salió la Play 3 se compró la Play 3, y en ese momento, al principio de la Play, claro, él no tenía una tele HD, ni de coña, estábamos jugando a PlayStation 3 en una tele de tubo de estas de cocina de 14 pulgadas. ¡Qué duro! Claro, y ahí nos pasamos... Metal Gear con Playmáticos. Ahí nos pasamos, pero al loro, se pasó él el juego, o sea, fuimos tres personas a comprar el juego, el que lo compraba y otro amigo y yo. Vale, cuando volvimos a casa, el que lo había comprado, que era su Play, se pasó el juego, se lo pasó en un día o dos. Entonces, el otro colega fue a su casa, se tiró allí dos días, desde por la mañana hasta por la tarde, para pasárselo. Y cuando él lo acabó, entonces me tocaba a mí, y fui yo, y me tiré dos días en su casa, intensivos, pasándome el puto juego en esa tele de 14 pulgadas, mientras yo estaba, o sea, él estaba aquí en el ordenador y yo estaba aquí jugando a la consola, y él era como su vida y yo la mía ahí enfocado, ¿sabes? O sea, él sí, se había visto pasar el juego tres veces, o sea, tres veces en una semana. Vaya empacho, tío, vaya empacho. Buah, si no lo pasamos tú y yo 24 horas sí. También, Alejandro. Sí, sí, sí, no lo pasamos, pero en toda la saga, o sea, en menos de dos meses nos pasamos todos los Metal Gear. Dos teles en el salón, dos plays. Así vamos. Que dicho hoy en día, la manera en que nos pasamos a que el Metal Gear 4 fue con fiebre los dos en el salón jugando a la videoconsola. ¡Ostras! Sí, sí que nos pusimos mal. O sea, en las fiestas de aquí nos fuimos la famosa ensalada de pollo. No, sí, sí. ¿O de qué era? ¿De magra? De magra. Era más carne. Nos pusimos así mal. Que... Ya que tenemos fiebre... Nos empachamos a comer. Y nos tiramos 24 horas sin parar jugando a Metal Gear 4 para pasárnoslo. Hostia. Buen dolor de cabeza. No, lo pasamos bien, lo pasamos bien. Además, como íbamos un poquito así a la par, si alguien llegaba al vídeo tal antes, pues pausaba el otro y ya está. Pero íbamos casi a la par. Sí. La verdad que muy bien. Es que ese era un problema del juego, que era... A ver, todos los Metal Gear hasta este momento eran muy lineales, pero es que este, a pesar de que te daba una falsa sensación de libertad, era todo demasiado lineal también, era muy pasillero, que lo dicho, todos lo eran, ¿no? Al fin y al cabo, pero este en concreto te daba una sensación de, no sé, de que el tener que continuar para ver la historia era un trámite sin más. Yo al menos no me lo pasaba bien en las partes en las que jugaba en Metal Gear 4, cosa que en todos los demás sí, pero en el 4 era en plan... me da igual esto, yo lo que quiero es ver el siguiente vídeo para que me expliquen el siguiente misterio, ¿sabes? O sea, no sé. A ver, sí que es verdad que al principio, bueno, a mí me chocó mucho los Metal Gear que salen nada más empezar las vacas esas con patas, mugiendo, sí. Que te ponen nervioso, que dices, esto me va a matar todo el rato. Y sí que es un poco raro porque es muy forzado por dónde tienes que pasar. Es como, solo hay un camino bueno. Y eso, sí. Eso es verdad, que cuando estás pasando por las casas te ruidas. Y la otra cosa que me saca, o sea, por un lado mola, pero por otro lado es un poco raro, el Nicolas Cage negro de esa película, vamos. El Drevin. El señor de la guerra, el que te vende las armas. Es un poco... Sí. no sé, digo, ¿por qué no te pasas todo el juego si vas con tu tanque y te pones en medio de cualquier parte? Era un poco raro. Está todo el rato siguiéndote durante todo el juego y dices, coño, ayúdame, ¿no, cabrón? Llévame tu abuelo. Llévame en el tanque. Claro, pero, hostia. Pero en cambio el mono tenía gracia. Hostia, el mono tirándose eructo, robándole el tabaco ahí a Snake, o sea, adicto a la Coca-Cola. Sí. La verdad que tengo buenos recuerdos. Pero lo que tú dices, al final ibas, venga, baja, me paso esto por el vídeo. Ibas a por el vídeo. Entonces es eso, sí, como final de saga, como evento en sí de 10, como portento gráfico, como primer gran juego de Play 3, también. Pero como Metal Gear, el 3 es que el 3 lo dejó muy alto el colofón. Sí, totalmente. Lo hemos dicho que es el juego. Sí. Pero bueno, en el 4 hay una cosa, está el que se caga. Johnny, claro, sí. Es muy bueno como se caga el cojones. Pero que al final es un poco eso, el 4 también yo lo noté que es un Metal Gear muy japonés, en plan de que te mete las típicas situaciones de tiene que estar el cagón, tiene que estar, no sé, esos estereotipos japoneses los ves ahí y tiene, es que es eso, si te paras a analizarlo te puedes tirar horas, ¿no? Pero la cuestión es esa, que es un metal, hasta ese punto es el Metal Gear más atípico hasta el momento. Y es eso, es que claro, es que veníamos del 3, que el 3 es que lo, o sea, del 1, 2 y 3 fue todo hacia arriba. Y el 4 fue un poco como mantenerse en plano, bajar un poquito, pero bien porque acababa, pues claro, eso, tan bien, ¿no? Creo que sigue ascendiendo porque hace un cierre bastante bueno. Y luego viene la demo. Claro, el tema es ese. La demo y el coitus interruptus. Eso ya es otra cosa que ya se verá en su momento cómo se trata, ¿no? Pero... bueno. Sí que es verdad que el juego, pues lo dicho, yo lo he elegido por eso, porque se hablaba de lo más icónico de Play 3, pero si tengo que hablar de Metal Gear, pues eso, yo no lo pondría como... No lo escogería, pero claro, tampoco voy a hablar de la HD Collection, porque al final nos dejan de ser refritos muy buenos. Eso es trampa. Claro, o del Rising, que está muy bien, pero tampoco es... Estuve a puntito de hablar del Rising, ¿eh? Otro gran desconocido. Ese sí que me gustó, pero como los Metal Gear te lo dejamos a ti. Y ya habíamos hablado del 1 y del 3, pues... Realmente... Claro, a ver, no lo ha traído porque yo sea la putita de Metal Gear, ni muchísimo menos. Claro, realmente es el juego que más me... 8 horas. Claro, es el juego que más me marcó de Play 3, pero tengo juegos favoritos por encima de este en Play 3. Yo que sé, un Nier, por ejemplo, que va a salir ahora el remake en Play 4 y en español y de la hostia en gráficos y todo, o sea, ese juego sí que es GOTY de la vida. Pero yo que sé, lo he dicho, como era el más representativo para mí, pues me quedo, sí, con de, esto. De eso va. De eso va lo que buscábamos. Sí. El juego que te marcó de la, claro, de cada una de las generaciones de Sony. Aquí nos lo hemos pasado todos, Alfredo, ¿tú te lo has pasado el 4 o a ese no llegaste? Llega hasta el 2. Alfredo, mal. Alfredo es... me quedé. Tengo el 3 ahí en la Vita que lo puedo jugar, pero... En la Vita. No, en la Vita no. Podría decir en la 3DS solo por joder, pero... Es lo que te voy a decir, jugado en la 3DS ya hay muerte. Escucha, pues dicen que, o sea, en cuanto a controles y el tema del 3D, la hostia, ¿eh? O sea... Es la 2DS, así que 3D poco. Entonces olvídate. Olvídate. Pero es que en la Vita va a 15 FPS. ¿Qué dices? En Vita va muy mal, ¿eh? En Vita va muy mal. Hostias. Para en eso, Play 3 o Xbox. Bueno, pues Adri, para terminar, dinos dónde podemos escuchar si queremos saber más de Metal Gear. Pues hace ya tiempo, pero por iVoox hay unos especiales Metal Gear, si la gente quiere escucharlos o conocer más sobre la saga, que busque especial Metal Gear y yo creo que saldrán ahí. Sí, yo creo que si lo pones en Google ya salen. Seguramente, nunca lo he buscado, oye, pero tiene que salir. Hacer la prueba en directo, vamos. Así que nada, mientras hacemos la prueba vamos a ir pasando ya a que Alfredo nos hable de su juego. Bueno, yo os traigo el broche de oro para cerrar PlayStation 3 y es que fue uno de los últimos juegos que salió en la consola y que hizo, como he dicho, el broche de oro a esta consola, a esta generación. Y para mí es uno de los juegos de los grandes juegos de esa generación y que a mí me marcó, aunque me llegó tarde, ya que, como he comentado antes, la Play 3 la recibí tarde y este juego pues también me llegó tarde, pero me marcó muchísimo y me hizo por la época, hasta entonces, me gustaban los videojuegos, era como, vale, un entretenimiento más, pero como ver una película, leer un cómic, pero me hizo tener más apego y más amor al mundo de los videojuegos, ya que juntaba dos cosas que me gustaban, y era el cine y los videojuegos. Y no voy a hablar más que otro que el The Last of Us, este gran juego, que para mí me parece un juego redondo, no es perfecto, pero me parece un juego redondo por todo lo que da, todo lo que te transmite, cómo lo transmite y hasta dónde llega. Es un juego que lo desarrolló Naughty Dog para esa compañía que hizo Crash Bandicoot o la saga Uncharted, que también es una gran saga que salió en PlayStation 3, y lo distribuyó Sony. Es un exclusivo de PlayStation y fue lanzado el 14 de junio de 2013. Quiero mencionar a los creadores del juego, que son Bruce Straley y sobre todo Neil Druckmann, que es el que se lleva aquí casi todo el mérito. Un saludo, señor Druckmann, que nos estás escuchando. Druckmann. Y es que si Hideo Kojima, si para Metal Gear es Hideo Kojima, este hombre es para la saga de Last of Us. Y por último, la música, porque para mí es un factor muy importante en este videojuego, que lo compone Santiago Santaolalla, un argentino, sin más. Yo lo conozco porque ha hecho la banda sonora de este juego, que para mí me parece muy grande y me parece una pasada. Y bueno, ¿de qué va este juego? Para que os hagáis una idea, el juego empieza en septiembre de 2013, se desata una pandemia en Estados Unidos, donde ocasionada por una cepa de un hongo llamada Cordyceps, que si la busquéis en internet existe ese puto hongo, que básicamente es un parásito que se mete en los insectos. En este juego lo que hacen es extrapolarlo, que infecta a humanos, convirtiéndolos en zombies, se podría decir. Una especie de zombies, porque no terminan de ser zombies. Y decir que se transmite por mordiscos. Te muerden y están infectados. El juego se centra en Joel, que te empieza en ese 2013, donde estaba con su hija Sara y su hermano Tommy, el hermano de Joel. Y es que de repente estalla la infección zombie esta, y se llena todo de disturbios y ellos tratan de escapar hasta que son interceptados por un militar. Y de ahí el juego pega un salto temporal 20 años después. No voy a hacer spoilers de lo que ocurre, simplemente voy a contar un poco la trama general, porque para mí recomiendo este juego muchísimo, ya que es un juego que se ha hecho un remaster en Play 4 y se va a poder jugar en Play 5 y hay una secuela. El juego pega, como he dicho, un salto temporal de 20 años donde se ve que está el mundo hecho mierda. Básicamente se divide por supervivientes que malviven, militares que controlan, las intentan controlar la situación, y luego facciones paramilitares que la van liando y dando por culo, además de los zombies y los infectados que están ahí jodiendo a todos. Y como he dicho antes, el juego se centra en Joel, que en ese salto se convierte en un contrabandista, se dedica pues a mover mercancía, a sobrevivir junto a Tess, una compañera, y llega un punto donde encuentra un armamento de armas que han robado, que le han robado un traficante, y se encuentran con los Luciérnagas, que es una facción paramilitar que digamos que está tratando de hacer el bien y de reconstituir la sociedad. Y bueno, tienen una pequeña discusión y así, y acaban haciendo que Joel y Tess acompañen a una chica llamada Ellie, una adolescente, al otro lado de Estados Unidos, porque en el juego te recorres de punta a punta de Estados Unidos andando. O sea, hay mis pies que cansan. El camino de Santiago zombie. Un poquito. Aquí la ruta 66. Pero es que te lo cruzas de punta a punta en horizontal, si ves el mapa del recorrido, prácticamente. Y es eso, es porque tienen que llevar a Ellie. ¿Por qué? No lo saben. Hasta cierto punto el juego, que ya se descubre. No voy a hacer el spoiler. Y ese es un juego que mezcla. O sea, quiero profundizar sobre todo en la narrativa, por cómo te transmite los personajes, cómo te hacen entenderte con ellos, el guión, la historia. Es un juego corto, que dura, a lo mejor te lo puedes pasar en 10 horas fácilmente. No es como el Metal Gear 4, que es más película que juego. Este es un mitad-mitad. Visualmente es una pasada. Ya en Play 3 hacía volar a la Play, y en Play 4, con la mejora que tuvo en el remaster, también no era perfecto, porque se notaba que venía de Play 3, pero ya se notaba una gran calidad. Sintiéndolo mucho con el comentario antes de Alejandro desafortunado de que iba al detalle, no. Si te pones a rebuscar, el The Last of Us, como he dicho, no es perfecto. Es redondo, pero no es perfecto. Tiene costuras, y si las buscas, las encuentras. Gráficamente, sobre todo. Y la IA. La IA de este juego, sintiéndolo mucho, pero no es muy agradecida. Le falta lo único bueno que tenía el Killzone, ¿no? Es que es un poco loca. Es un poco aleatoria. Para mí, ya que se carga el juego, ¿eh? La IA se carga el juego. Es que es un poco loca. Yo creo que tiene. Imagino que será por conflictos de programación. Ya que en cualquier momento en el juego le puedes cambiar la dificultad. Yo creo que los problemas vienen por ahí. ¿Y los remasters lo han arreglado o no? ¿O es lo mismo? No, es lo mismo. No, y en el 2 ocurre lo mismo. O sea que... pero el 2 mejora muchísimo, ¿eh? No es perfecta tampoco, pero en la mejora por lo menos lo puedes jugar tranquilamente y es más satisfactorio. Pero no es perfecto. El sistema de juego que tiene, pues es un pseudo mundo abierto, es un falso mundo abierto, la verdad, porque tienes que ir del punto A al punto B, pero tienes un gran espacio que recorrer, que explorar, con muchos detalles, guiños, decir que es un juego un poco friki, porque como en Assassin's Creed tenías que recolectar plumas y te desbloqueaban cosas, aquí por ejemplo tienes que conseguir eran portadas de cómics y te dan un logro. Y salen juegos de mesa también por ahí, ¿no? Y de consolas, eran este. Eso más en el 2, pero en el 1 también. En el 1 te metían juegos de mesa. El Uncharted 18 o algo así salía en el 1. No son juegos de mesa que existen, perros, sino son juegos de mesa basados en títulos de la compañía. Sí. También te, como en el juego te vas metiendo en casas abandonadas y demás, entonces, claro, tú lo que ves son casas de ese 2013. Y te puedes encontrar una Play 3 ahí enchufada con su tele plana, a lo mejor están en mitad de una cena, pues en el momento que les pillasen. Son detalles que enriquecen el juego. ¿Qué más que comentar? Pues la historia, cómo evoluciona, el desarrollo de los personajes, cómo empatizas con ellos, y que no es, quitando la fantasía de la ficción del tema zombie infección, es donde quiero profundizar, es el desarrollo psicológico y de la personalidad de los personajes, ya que llegan a tal punto y toman ciertas decisiones durante la historia que son prácticamente reales y humanas, del comportamiento humano. Dices, tú en esta situación, ¿qué harías? ¿Esto o esto? Son dilemas que te van planteando el juego y dices, ¿hasta qué punto puedes llegar por este motivo? Que es así hasta el final del juego, que te deja la cabeza loca y dices, bueno, pues ahí queda la cosa. Yo sobre la mecánica del juego, hay otra cosa que me resultó quizás un poco no insatisfactoria, y es que en casi todo lo que es mecánicas repite las mismas del Uncharted. Las mejora. Se basa en la, decir a que... A ver, claro, la mejora, a porque ver, los la creadores después del son... El equipo que viene de este juego, ¿vale? Hay que decir que la compañía por primera vez desarrolló un juego con dos equipos en paralelo. Uno dedicado a este juego y el equipo B, por así decirlo, desarrolló en paralelo, creo que fue Uncharted 2 y el The Last of Us, ya que el The Last of Us anunció en 2009, después de desarrollar de las Uncharted 2, y se presentó en 2013. La cuestión es que hubo ahí un tándem y sí, mama mucho de Uncharted en mecánicas. Pero las mejora, las pule. Aquí hay un sistema que tienes que conseguir recursos para mejorar armas, medicinas, conseguir objetos para poder atravesar el escenario, munición, diferentes armas, tanto de fuego como de arma blanca. Luego también mejoras, digamos, las habilidades del personaje para desar, a lo mejor para hacer bombas o bombas más fuertes. Entonces, como que va, ves también una evolución en el personaje, no solo en la personalidad, sino en los controles, en la jugabilidad. Y eso da mucho gusto. Uh-huh. Aunque sea un juego un tanto lineal, porque al fin y al cabo te están contando una historia. Sí, bueno, si nos ponemos así, al final o juegas a un MMO o estás en un juego lineal. Sí. Sí. Otro punto de este juego es que te lo puedes pasar de dos formas. En sigilo, que es lo mejor, o a tiros, pero es lo más chungo. El juego te da las dos oportunidades, tú ya decides. Otra cosa que tiene este juego son las dificultades, que los llevan a un extremo muy loco, donde al jugador ya no es que, digamos, el IA de los malos sea más inteligente, no, es que te dificultan a ti, al jugador, para conseguir más recursos. Vas a lo mejor con munición muy limitada, a lo mejor una pantalla te la pasas en dos, con dos balas, y dices, ¿qué pasa aquí, no? Sí, pero era en, no recuerdo si era en este o en el 2, en el que si te matan, tienes que volver a empezar. Es en los dos. En los dos, en tienes, tienes ese modo. ¿Desde el principio? Sí, sí, sí. ¿O es un modo de dificultad? Sí, sí. Desde el principio, o te lo pasas del tirón o chao. ¿Pero esa es la dificultad normal o es la dificultad difícil? Esa es la chunga chunga. Ultra difícil. Ah, la chunga, vale, chunga, vale. Está la de superviviente, pues, y luego tiene la otra. O sea, esta es... Está chula esa. Es otra cosa que tiene este juego, y es que da al jugador para que se lo vuelva a pasar, para que vuelva a disfrutar de la experiencia, de la historia. Dices, ya me lo he pasado, ya lo he jugado. Vale, voy a aumentar la dificultad. Y así, y así, y así. Bueno, eso decir que este juego... Exactamente. Decir que el juego tiene online, pero ni pena ni gloria para mí, nunca lo voy a jugar. Básicamente era un online donde tenía tres modos y te dividían por facciones y te tenías que enfrentar. ¿Tú has jugado los online de la Uncharted? Pues lo mismo. Yo probé el del 4. Y nada, un punto muy bueno de este juego es el DLC que tiene, que para mí sí merece la pena porque amplía la historia de Ellie. Te cuenta una historia de su pasado, justo digamos un poco antes de donde comienza todo este juego. Y es un punto muy importante en el personaje y en el desarrollo, y te da a entender más cosas, ya que este juego explora, digamos que se sale un poco de los... Ya en los juegos, digamos que están encasillados del... El bueno es bueno, el bueno es hetero, el prota busca a la chica, se sale de esos targets, ¿no? Uh-huh. Aquí, para empezar, te presentan una relación como si fuesen padre e hija, prácticamente. Por la diferencia de edad, por los sucesos que tuvo Joel, la ausencia que tiene Ellie, te crean un vínculo que es muy importante durante todo el juego. Y luego, la propia personalidad de Ellie, que en el 2 se explora y se expande mucho más, uh-huh. Pero aquí ya te lo plantean, y ya que esto no es un spoiler, pero el personaje es de Ellie, es lesbiana, pero tú vas jugando y comprendes, llegas a entender por qué tiene ese resquemor a los hombres, uh-huh. Por muchas cosas que le ocurren en este juego que dices, sí. Hostia puta. Lo que pasa a la pobre, ¿no? Correcto. Aunque ya esas intenciones de sexualidad ya venían de antes, pero lo que le sucede en el juego lo hacen reafirmar aún más, y la desconfianza que tienen los hombres, ¿no? El personaje de Ellie, ya los desconocidos sobre todo. Yo es un juego que recomiendo muchísimo, uh-huh. Que se disfruta, no es largo. Es un juego que en algunas partes... te cagas un poquito de la tensión, dices, ay mamá, No sé si a vosotros os ha pasado, a Sergio o Adri, no especialmente, en algunos puntos del juego, de ir un poco con el ojete apretado diciendo, ¿de dónde me van a salir? A ver, recuerdo una parte que es un edificio, está todo a oscuras totalmente, y sí que es la tensión esta de decir, sé que me van a salir por algún lado, sí. Y vas con esa tensión, pero tampoco creo que sea un juego de miedo como tal. Sí que es verdad que es también la sugestión, si te metes más en el momento... Y juegas en las circunstancias concretas de, yo que sé, de noche o la luz apagada y tal, según lo que te metas tú en el juego, pues sí que puedes eso, ir un poco de puntillas. No es un juego de terror al uso, pero te transmite sensaciones, y una de ellas es terror, otra es miedo. Te transmite muchas emociones este juego, que lo hace disfrutar. Y pues, por ello yo creo que es un recomendable, uno que te tienes que jugar sí o siempre. Dos detalles, Alfredo, para terminar con The Last of Us. Te comento de que este juego además tiene, es un juego que traspasa la pantalla, digamos, y también tiene cómic y bastante interesantes de leer. ¿Qué tal el cómic, Alfredo, que te lo viste hace poco? Sí, me leí el cómic y... ¿El cómic del 1 o del 2? El del 1, me he leído el del 1. El del 2. Se lo podrían haber ahorrado. El del 2, que es el periodo el que, dos, que va a hablar. Además, el del 2 va a ser más desarrollado. El periodo entre el 1 y el 2, que va a estar más interesante. Hace falta. Ese cómic hace falta. Bueno, entonces, y Alfredo, este del 1 sobra. Y como dices, un detallito. Me pasa el DLC. Sobre el músico que has nombrado, Gustavo Santaolalla. Para ser exacto, no Santiago, Gustavo. Que el. Este hombre que. Tiene dos premios Oscar. Sí, lo conocen en su casa, claro. Dos Oscars. Por la película Babel y Brokeback Mountain. Sí, es verdad. Ha hecho la banda sonora de Narcos, por ejemplo, Narcos México, entre otras muchísimas bandas sonoras para películas. Naughty Dog lo fichó para hacer la banda sonora de Last of Us, porque querían darle ese rollo cinematográfico a la película, y le dieron y cogieron a este músico y compositor para ello. Pero vamos, sí, tiene dos premios Oscar, entre otras muchos premios que ha ganado de... Es un tipo reconocido. Sí. En cuanto has dicho el nombre, he dicho, hostia, es que este es famoso. Yo es que lo conozco por el videojuego, no desconocía sus otras composiciones. Ajá. Pero es que es eso, la banda sonora de este juego es de película. Es de película, le hace un... O sea, es una banda sonora que te la puedes escuchar tranquilamente en cualquier momento de esas bandas sonoras, ¿no? Uh-huh. No es como, yo que sé, a lo mejor la del Killzone que dices, pues no me voy a poner a escucharla porque no. Un poquito de death metal, tío. Si es death metal, entonces sí. Bueno. Pero no sé, es un juegazo que, como ya he dicho, es redondo, no es perfecto. Termina como tiene que terminar. Te da muchas sensaciones. Y al jugador que a lo mejor casual o al jugón le sale recompensado, sale con una satisfacción, aunque el final es agridulce y dices, vale, pero se disfruta muchísimo. Uh-huh. Y yo por eso lo recomiendo tanto, y por algo es mi juego favorito, y tenía ganas de hablar de ello por fin en este programa, que joder, ya era hora después de que 6 temporadas. Era el momento, y ya que hemos hablado de juegos de Play 3 que son baratos, 5 euros de segunda mano, y podéis jugar estos 4 juegazos y nos podéis contar lo que os han parecido. Sí. Si los habéis conocido de antes, o vuestras experiencias, y si no, comprarlos, jugarlos. Sí. Así que bueno, para terminar, vamos a hacer como ya el típico repaso, porque hemos elegido estos 4, pero PlayStation 3 tiene muchísimos más juegos de los que podemos hablar, y vamos a hacer el típico repaso al, ya como yo que suelo tirar, de el ranking de los 100 juegos más valorados de PlayStation 3 de Vandal. Y es que me ha hecho... Porque yo también lo tengo abierto. Me ha hecho muchísima gracia el puesto número 1. Porque el puesto número 1 es para un juego del que ya hemos hablado. Y es que el puesto número uno de, para, el mejo, para Vandal, el mejor juego de PlayStation 3 es el Metal Gear Solid de PlayStation 1. Que han hecho la trampa del remaster. PSN pone. PSN, es que. Hijos de puta. Es que ni siquiera es remastered. Bueno, ni siquiera bueno. Está remasterizado. Vamos a hablar de juegazo mundo abierto, el GTA V, que fue un antes y después. Aún recuerdo en la Gran Vía de Madrid cuando pusieron el anuncio que estuvo ahí un par de meses, la gente como flipó, fue un puto vende consolar de Xbox y de Play 3. Bueno, GTA V, próximamente un vende neveras. También. Disponible juegazo, en tu microondas. También, no lo he querido meter, pero es que es un juegazo también el GTA V, tanto la historia como el modo online, o sea, ahí se han sacado la polla a Rockstar, o sea... Sí. ¿Y qué más juegos os acordáis? Nos hemos dejado Uncharted. Fuera la saga Uncharted, que son muy, bueno, muy buenos. Es otro imprescindible en PlayStation 3. Y mi juego, el del mundo abierto, el de me pegar un flechazo en la rodilla, el Skyrim. También. Otro juegazo juego. Que lo han reeditado en todo lo que hay, ¿sabes? Ya próximamente en tu predicto para jugarlo como el Doom. Casi. Sí, yo diría... El GTA 4 también, ese gran olvidado, pero para mí la historia de GTA 4 es buenísima. Quizás sí. Tiene más el GTA 4 de Play 3 que el GTA 5, porque yo creo que el GTA 5 la gente lo ha explotado muchísimo más en Play 4 que en Play 3. Salió al final de la etapa de Play 3 y enseguida salió en Play 4, en PC, donde ahí sí que explotó el juego. Los Bioshock, ¿qué os parece los Bioshock? A Alfredo le gustan. Juegazos. Bueno, los Bioshock, Dark Souls, ¿sí? Demon Souls. También así. En la saga de Arkham de Batman también es otra saga imprescindible también en Play 3, que se disfruta muchísimo. Y que hicieron aún más grande al personaje. Y los God of War, ¿qué me cuentas? Eso iba a decir yo, el God of War 3, hombre. Impresionante. Otro vende consolas ahí, guapo. Nada. Me acuerdo del Heavy Rain, que lo hemos dicho, ese ya lo hemos nombrado. Que está también bueno, los guapo. Mass Effect, ese juego de rol en el espacio. Ah, sí. Que fue también también es una gran saga, que ya a última hora ha decaído un poco, pero... También es otro imprescindible, donde te puede dar muchas horas de juego. Y el Persona 5, que nos ha dado mucho a waifus. Ahí va, te ha salido por ahí un minion. El Persona 5. Y te está robando. Adiós, señora. Señora, ¿quiere bolsa? Tenemos también un juego que, vamos, de estética futurista y steampunk, como el Dishonored. Que a mí me gustó mucho. El Ni No Kuni. Los Ni No Kuni, también en los Far Cry aquí también repuntaron un poco. Primo del Rising, que bueno, fue su. Lo hizo esa desarrolladora. El Bayonetta, tío, el Bayatetas. El Bayonetta. Bueno. Y otro gran RPG también, Eternal Sonata. O los Tales of. Muy ricos, sí, los también. Los Tales of, muy buenos, sí. Bueno, y también el inicio de una gran saga. Que en Play 4 lo termino de petar, Tomb Raider. Te iba a decir, un juego muy desconocido, Tomb Raider. Muy desconocido, sí, bueno. Sí. No, pero me refiero... Sí, el reinicio. Fue un punto y aparte, porque lo desarrolló Square Enix con otra compañía, Crystal Dynamics. Uh-huh. Y que es un punto y aparte a toda la saga, ya que le dan como ese aspecto que tiene el Uncharted... Ve mucho de Uncharted, ese toque un poco cinematográfico también. Un juego totalmente doblado al castellano, que se me olvidó decirlo antes del The Last of Us. Uh-huh. Y es una saga impresionante que te ha sacado una trilogía en dos generaciones que gráficamente es una pasada de injugabilidad. Sí, sí, sí. Y bueno, en esta, ¿cómo no? Sí, sí, sí, no lo he jugado. No lo he jugado. Cabrón. No lo he jugado ese. Pero, bueno, ¿y cómo no? Los FIFAs. Todos los que quieras. Bueno, FIFAs a cholón. Déjate de FIFA. No, pero que en esta videoconsola los FIFAs volvieron a recuperar su trono, volver digamos, sitio, de... Okay. Entre los pagar juegos. Licencias, sí. Bueno, pagaban licencias ya, nunca dejaron de pagarlas. Los que no pagaban eran los del Pro, dejaron de pagarlas. Pero el caso es que, bueno, que FIFA recuperó el trono dentro del juego de fútbol más jugado, lo recuperó ya aquí en Play 3. Y bueno. Bueno, decir que como juegos de lucha que desbancaron a Tekken en Play 3, yo creo para mí, porque el Tekken en Play 3 decayó, Street Fighter 4 y Mortal Kombat. Que sacaron varias ediciones de los juegos y que triunfaron bastante. Y el Street Fighter 4 es de los pocos que tengo. El intento aquel también de copia de Super Smash Bros. ¡Hostias! ¿Ya ves? PlayStation All Stars, ese Battle Royale. ¡Qué cosa! Lo probé una vez en la Vita. ¡Qué asco! ¡Oh, qué rancio! Sí, ¿por qué? Malísimo. ¿Por qué se hicieron eso? Y para destacar un juego, un Final Fantasy de Play 3, yo destacaría el Final Fantasy X HD Remastered. Iba a decir eso. Como no puedes jugar en Play 4, en la Switch. Sí, bueno. El mejor juego de Play 3 es el Metal Gear 1, ¿sabes? De la Play 1. Sí, sí, es igual. En el top 100 es el único Final Fantasy que está en el ranking. Joder. Se me hace raro que el señor Solid no mencione la saga Yakuza. Es que está en el 3, 4 y 5. A ver, el lugar donde jugar a Yakuza es PlayStation 4, que los tienes todos. Y encima tienes las versiones HD del 3, 4 y 5 de PlayStation 3. Entonces realmente la consola de los Yakuza es la Play 4. Sí, igual que la de los Metal Gear, claro. Igual que la de los Metal Gear sería la 3. Sí, correcto. Sí. Porque es donde están todos. Todos, claro. hasta el 5, roñoso. Sí. Así que... pues bueno, creo que ya está cerrado este recordando una generación de PlayStation 3. Creo que, bueno, seguramente nos dejaremos muchos juegos que comentar, pero son tantos que nosotros hemos querido destacar los que a nosotros de alguna manera nos han hecho tilín y que hemos querido destacar luego en esta lista los que más nos han gustado de todos los tiempos de PlayStation 3. Y nada, ya sabéis que la semana que viene volvemos con mucha más PlayStation 4. Muchas gracias, señor Solid, por pasarte por aquí. Ya sabéis que todos los que nos estéis escuchando os tenéis que pasar por Hot Factory para darle mucho cariñito. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Vuelve cuando quieras. El rollo. A vosotros por invitarme, hombre. Ya sabéis que yo aquí estoy a gusto. Ahora ya... a ver si nos quitan esta basura de confinamiento. Bueno, que pase todo, ¿no? Sí, sí. Y sí, hacemos ahí un Guardianes de la Coctelera 3. Hombre, que ya no, se marca. 2023. Ha quedado muy grabado. Muy lejos. Habrá que hacer algún crossover antes. Un remake, un HD. Hacemos el Guardianes HD. HD, claro. Bueno, chicos, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.